Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Dimensional aquí en Canal 25 Radio, la radio municipal de Mislata. Comenzamos una hora dedicada al misterio. Les introduciremos en los enigmas que siempre le han interesado. Lo haremos de la mano de nuestro equipo. Elena Almudéver al control técnico y Paco Calahorro a los micros. Sean todos y todas bienvenidos. Comenzamos. Ponemos, como siempre, a su disposición numerosas formas de contactar con el programa Dimensional. La primera de ellas es el teléfono para poder salir en antena en cualquier momento, el 963-83-5580. Y también disponen de una dirección de correo electrónico, calahorro.g@ono.com, calahorro.g@ono.com. También disponen de una dirección de correo tradicional. Sería la Canal 25, Programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, Código Postal 46920, Mislata, Valencia. Canal 25 Radio, Programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, Código Postal 46920, Mislata, Valencia. Y por último, también disponen de una página web, www.adimensional.org. www.adimensional.org. Hoy en primer lugar tendremos la habitual sección de noticias. Tras informarles de las novedades del mundo del misterio, podrán escuchar la entrevista que David y un servidor realizamos ayer a Fernando Jiménez del Oso a propósito de la presentación de su libro en la Casa de América en Madrid, en el Paseo de Recoletos, el antiguo Palacio de Linares, que junto a Juan Antonio Cebrián presentó su libro, en este caso En busca del misterio, de la editorial Nautilus. Bueno, como habrán comprobado, hoy no está conmigo mi compañero David. Él no está en condiciones de hacer el programa. Desde aquí le damos un gran abrazo y que se recupere pronto. De todas formas, le hicimos ayer a Fernando Jiménez del Oso una entrevista que, pues ahora, dentro de unos minutos, pondremos aquí en antena. Estuvo en la Casa de América, en el antiguo Palacio de Linares, famoso por los, digamos, sucesos a principios de los años 90. Este palacio, que bueno, está en la plaza, en el paseo de Recoletos, en Madrid, en pleno centro de Madrid. Y ahí estuvo junto a Juan Antonio Cebrián, del programa La Rosa de los Vientos, que fue suprimido de la parrilla de Onda Cero Radio. Y bueno, también estuvo presentando Juan Antonio Cebrián Pasajes del Terror, también de la editorial Nautilus, que tendremos en breves semanas aquí en directo a Juan Antonio Cebrián, el ex programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero Radio. Y pudimos hablar con Fernando Jiménez del Oso, que nos atendió muy amablemente, y bueno, con un poquito de paciencia podréis escuchar la noticia. Desde aquí, como en otros programas, nuestro apoyo a Juan Antonio Cebrián, a La Rosa de los Vientos, a ese programa que, bueno, ha marcado mucho, que ya no se escucha por antena, pero que muchos echamos de menos a Juan Antonio Cebrián, que quizás pronto vuelva a la radio, y desde aquí damos ánimo para que los programas de misterio no desaparezcan de la parrilla. Y como no, si se acaba el verano, pues siguen las serpientes del verano, porque volvemos al monstruo del lago Ness. Según dicen, podría ser una anguila estéril. El mito del monstruo del lago Ness de Escocia podría hacer referencia en realidad a una enorme anguila estéril de más de 100 años de edad, según afirmó un científico británico cuyas declaraciones publica la prensa británica. El experto en animales misteriosos Richard Friedman, del Centro de Zoología de Fortem, en Exeter, suroeste de Inglaterra, afirmó que el supuesto monstruo del lago Ness es una anguila de entre 8 y 9 metros, y que el hecho de que haya podido alargar su tiempo de vida se debe a un capricho de la naturaleza. Según declaró el científico al tabloide The Sun, habría en realidad varios y no uno solo de estos ejemplares, una conclusión que apoya en su estudio de unas imágenes tomadas en el lago escocés. Freeman dijo que las anguilas suelen vivir unos 10 años antes de nadar al mar de Sargasso, cerca de la costa de Florida, a donde se dirigen para reproducirse y morir. Pero hay un condicionante, explicó, que afecta a una especie de anguilas dejándolas estériles. Dado que no pueden reproducirse, no nadan hasta el Atlántico para reproducirse, y por lo tanto no mueren, sino que siguen creciendo y pueden llegar a alcanzar tamaños increíbles, como la del lago Ness, afirmó este británico. Estamos hablando de que existe una anomalía científica única en el lago Ness, que permite a las anguilas crecer muy rápido o vivir más tiempo de lo normal, declaró el científico. Freeman aseveró que comparando con otras teorías, la nuestra es la única que cuenta con una explicación científica. Y bueno, según Freeman, es la única teoría científica, pero bueno, todavía no se ha podido demostrar que este ser del lago Ness, mito, realidad, sea en realidad una anguila. Es una teoría coherente, quizás bastante racional, pero no puede ser una explicación científica, ya que no se ha podido estudiar este animal. Pero bueno, este personaje, Freeman, parece que lo tiene ya todo solucionado, sin haber visto al animal, sin haberlo, digamos, diseccionado o haberlo estudiado en su hábitat, simplemente se basa en una teoría y bueno, es lo que pasa. Ya el diario de Sun nos dice la solución a este enigma que, bueno, que tantos quebraderos nos ha dado de cabeza. El famoso serpiente de verano viene a propósito del monstruo del lago Ness. Pero bueno, si dice el señor Freeman que es una anguila, pues le tendremos que creer. Pero bueno, yo puedo decir que es un lagarto, porque también es otro tipo de animal. Y bueno, tengo las mismas pruebas que él, pero parece que el hecho de que sea científico, pues parece que su verdad es sagrada, es dogmática. Bueno, seguiremos viendo el tema del lago Ness, el monstruo, que siempre da que decir, noticias. Y bueno, veremos si el señor Freeman tiene razón o simplemente ha cobrado un dinero extra publicando esto. Y la siguiente noticia de hoy es que la sonda Galileo se desintegra en la atmósfera de Júpiter. La sonda planetaria Galileo, en órbita desde hace casi 15 años, se ha desintegrado el domingo en la atmósfera de Júpiter para evitar la contaminación de Europa, una de las muchas lunas de este planeta y la sexta más grande del sistema solar, informó la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA. Galileo, que costó 1.500 millones de dólares, entró en la atmósfera de Júpiter a 175.000 kilómetros por hora, poco después de las 16:57 hora local, tras cumplir eficazmente su misión principal, el envío de miles de valiosos datos y 14.000 imágenes durante 34 órbitas a este planeta. Al valioso observatorio que contribuyó al descubrimiento de 21 nuevas lunas de Júpiter, le quedaba ya poco combustible en las horas previas a su desintegración. Los expertos de la NASA indicaron que el impulso final a través de la atmósfera del planeta generó un calor tal que desintegró a la sonda y toda bacteria que pueda haber encontrado un hábitat en la nave de unos 1.350 kilogramos. La sonda recorrió durante 6 años el trayecto que va desde el lugar donde fue lanzado en la atmósfera terrestre en 1989 por el transbordador Atlantis hasta las cercanías de Júpiter y cumplió una misión de 8 años. Es que los expertos lo han denominado como suicidio ecológico. Con un diámetro de 3.138 kilómetros y orbitando a una distancia media de 670.900 kilómetros de Júpiter, Europa, una de las lunas descubiertas por Galileo, es la sexta más grande del sistema solar. Desde su lanzamiento hasta el momento de su desintegración, el telescopio espacial viajó bastantes kilómetros de la Tierra, y es que la decisión del suicidio de Galileo fue adoptada por la NASA para evitar que se estrellara en la Luna de Europa, llevando las bacterias que eventualmente pudo haber recogido durante sus órbitas y cuya superficie es considerada por los científicos a cargo de la misión como propicia para la vida extraterrestre. Pues la sonda Galileo fue estrellada contra el planeta Júpiter. Y bueno, lo más importante fue el descubrimiento de la luna Europa, una de las lunas de Júpiter. Después de que se acepte de que en la luna hay agua, que en Marte hay agua, se ha descubierto que en la luna Europa también hay agua. Agua congelada, claro, pero hay agua. Entonces, vamos viendo que bastantes planetas y satélites del sistema solar tienen agua, que no quiere decir nada más, simplemente que es H2O. Se dice que se estrelló contra el planeta Júpiter esta sonda porque podía tener bacterias. Supuestamente no hay vida fuera del planeta Tierra, pero claro, a lo mejor son bacterias de la Tierra que todavía sobreviven después del gran viaje hacia Júpiter. Parece que no se quería contaminar la luna Europa con este tipo de bacterias que no sabemos de dónde han salido, pero según aseguran, el Galileo tenía bacterias. Bueno, a lo mejor puede contaminar el agua de Europa, pero es algo que se dirá de pasada. Y ya no nos volveremos a enterar de que en Europa, una luna de Júpiter, hay agua, cosa que no quieren explicar el porqué ni por qué hay agua en otros planetas, porque da miedo a decir eso, y simplemente es un paso más que, bueno, que nos lo están dando por, digamos, agoteo las noticias, y supongo que algún día la comunidad científica dirá algo al respecto, a ver, porque hay agua fuera del planeta Tierra y no pasa nada. Es una cosa que a mí, pues, particularmente me extraña mucho. Para un breve descanso, presentamos a Fernando Jiménez del Oso, por si hay alguien todavía por ahí que no sabe quién es Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas, y mostraremos la entrevista que le realizamos ayer noche a Fernando Jiménez del Oso, mi compañero David y yo, y no os mováis, que promete ser muy interesante. Thank you. Continuáis en el programa Adimensional y vamos a presentar a Fernando Jiménez del Oso. Fernando Jiménez del Oso nace en Madrid en el año 1942. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Poco después se especializa en Psiquiatría por la citada universidad. No obstante, después de 3 décadas ejerciendo dicha disciplina y siendo uno de los mejores psiquiatras de todo el país, Fernando Jiménez del Oso es una de las figuras más carismáticas y conocidas por otros motivos, y es que ha sido el director y presentador de espacios ya míticos como Más Allá y La Puerta del Misterio, ambas emitidas por Televisión Española. Igualmente ha dirigido y presentado las series El Imperio del Sol, En Busca del Misterio, El Enigma de la Gran Pirámide, La Otra Realidad y la reciente Viaje a lo Desconocido. En definitiva, más de 800 documentales en los que el rigor y el éxito han sido patrones comunes. Es autor de 6 libros, entre ellos El Síndrome OVNI, de la editorial Planeta, y Brujas, los amantes del diablo, de Anaya. Ha escrito centenares de artículos sobre estos temas en diferentes medios de comunicación especializados y generalistas. Ha dirigido 3 enciclopedias con enorme aceptación y repercusión pública, y ha sido fundador y director de prestigiosas publicaciones como Más Allá de la Ciencia, Espacio y Tiempo y desde hace 8 años Enigmas del Hombre y del Universo. Además es director de la colección La Puerta del Misterio, su último gran reto, y ha publicado recientemente En Busca del Misterio de la editorial Nautilus, que presentó ayer en la Casa América en Madrid y tuvimos el placer de poder charlar con él. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Jiménez del Oso. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, tengo a mi lado a David. Hola, Fernando, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Acabo de salir al mercado En Busca del Misterio de la editorial Nautilus, Memorias de un viaje por la senda de los desconocidos. Y bueno, hace ya mucho tiempo que no escribías nada, sobre todo publicado un libro. Pues la verdad es que no sé exactamente cuánto. El último que hice fue un libro grande para Anaya, que era Brujas, las amantes del diablo, pero puede que haga 6 años o 7, o vaya usted a saber cuántos. La verdad es que soy bastante, no perezoso, que tengo poco tiempo para escribir, pero me gustaría disponer de más. Empezando el primer tema que tratas en el libro, y tratas casi el capítulo y medio, es el de la Isla de Pascua, ¿no? Sí. Explicaros un poco qué es la Isla de Pascua, aunque imaginamos que todos los oyentes lo sabrán, y sobre todo, ¿qué enigmas encierra esta isla, esta pequeña isla? Bueno, he empezado por ahí como podía haber empezado por otro sitio, pero, porque bueno, el libro son diferentes lugares y en diferentes momentos, ¿no?, de mis viajes. Pascua porque, bueno, será ahí la característica poco común de que en muy pocos kilómetros cuadrados pues convergen toda una serie de misterios, que cada uno de ellos aisladamente es desconcertante, pero que todos juntos sumados pues constituyen pues un cúmulo de piezas de un rompecabezas que nadie hasta ahora ha sabido componer. Y luego después que de ahí, de la Isla de Pascua, pues se establece un hilo invisible con otro misterio, que es el de las ciudades del Valle del Indo en Pakistán, a través de la escritura Rongo Rongo. Me he centrado fundamentalmente en 2 de esos misterios de la Isla de Pascua, los Moai, que no está claro qué son, a quién representan, y aparte del porqué de su factura, el porqué tallar y levantar tantos. En este momento son 1.006 los que hay allí, que lo que representa pues que durante épocas ha habido más estatuas que habitantes en la isla. El origen de Otumatúa, de esa especie de colonizador llegado desde un continente o desde una isla hundida, portando la escritura y una serie de adelantos y de innovaciones científicas, podríamos decirlo así, a la isla. Y luego después la escritura en esas tablillas ahí se conserva 22 repartidas por diferentes museos del mundo, tiene un valor incalculable, y su escritura, que sigue sin ser traducida, pues bueno, constituye también otro misterio que enlaza, porque dentro de los caracteres de la escritura rongo-rongo, pues hay una treintena de signos que son exactamente iguales a los de otra cultura, separada pues por no menos de 3.000 años y por muchos miles de kilómetros en la otra parte del mundo, que es la cultura del Valle Lindo. Yo creo que ahí hay tema, lo he desarrollado, yo creo que con la extensión necesaria, analizando cada uno de los aspectos, y hay tema pues para eso, para ese capítulo y medio o dos capítulos, pero podría haberlo para varios libros. Aún así, yo creo que está ahí todo lo esencial, y también mis reflexiones, también mis, si no mis conclusiones, mis razonamientos, yo he tratado de aportar en este libro pues mi punto de vista razonado para que el lector lo someta a su juicio sobre algunos de estos misterios. La verdad es que también, hablando del tema de la isla de Pascua, los moáis, además de la conexión esa de la escritura con otra cultura, que es la del Valle del Indo en Pakistán, también sobre lo que se asientan los moáis, lo que forma la base, ¿no?, de donde se asientan los moáis, está hecho por la cultura inca. Bueno, esa es una hipótesis, pero te digo que hay muchos misterios, también me ocupo de eso, ¿no? Esos muros que tienen algunos de ellos, no todos, tienen una factura que recuerda inevitablemente pues a las construcciones incas y preincas, esas piedras con múltiples facetas, probablemente con un objetivo que es el evitar el deslizamiento de las hiladas en caso de terremoto. También me ocupo de ese tema y también doy una, o intento dar una solución, yo creo que es como el huevo de Colón, pues a cómo construían, cómo labraban esas piedras, tanto en Perú como en la isla de Pascua, ¿no? Ese es un tema que ha traído de cabeza pues a los cronistas de Indias, y luego después a los arqueólogos, que no han dado ninguna solución. Yo doy una, no sé si será la correcta o no, pero de cómo se hacía eso. Otro elemento también debatido y del que me ocupo es de la posible conexión de la cultura del antiguo Egipto con la isla de Pascua. En mi opinión, y esto lo adelanto antes de leer el libro, pues bueno, sin demasiado fundamento, porque hay muchas razones geográficas e históricas para que no se produjese ese contacto, pero el hecho es que hay tres o cuatro detalles que señalan en esa dirección, que a otros autores les han servido para plantear esa hipótesis en algún libro, y que bueno, pues yo razono con el lector el por qué, cuáles son esos fundamentos y por qué no, en mi opinión, pues eso no es posible. Pero bueno, ya te digo que convergen, hay muchos misterios, y el Moai no es solamente la escultura, hay mucho más detrás, entre ellos, como bien señalaba David, pues los muros y la función de los au, del monumento donde se colocaban los moai, qué eran los moai. Ahí llevó la contraria pues a los antropólogos que han estudiado bien el tema, como Campbell o como Engler. No, yo doy otros argumentos sobre la función de los moai, que puede estar equivocado, no lo sé, posiblemente, pero que me parecen razonables. Y también podemos hablar de la terología que utilizaron para, tanto para realizar como para izar estos moais, porque hay uno incluso que no está acabado, que pesa 200 toneladas, ¿no? ¿Cómo pensaban? Sí, mide unos 22 metros de altura, lo cual es considerable, y lo estaban tallando, no eran neófitos, es decir, gente que llevaba ya muchos moais labrados y puestos en pie. Si lo estaban haciendo de ese tamaño es porque sabían cómo transportarlo y disponían de medios para hacerlo. Bueno, también argumento eso, también intento razonar sobre la técnica que pudieron utilizar, pero vamos, no recurro a los extraterrestres, pues levitando, pero sí dejó la puerta abierta a una explicación que se mantiene por la tradición, que bueno, que merece ser analizada, ¿no? El que iban solos. Pero trato de encajar todo eso dentro de la lógica, dentro de los medios técnicos de los que se disponían. Analizo cada uno de las explicaciones convencionales que se han dado para el traslado de los Moai. Tengo en cuenta pues la ausencia de árboles, tengo en cuenta los diferentes factores y razono sobre ello, porque el libro no es simplemente pues un cuaderno de viaje en el que voy tomando notas, no, es un libro elaborado. Muchos de los temas me he ocupado de ellos en otros momentos, los he seguido investigando, ampliando, reflexionando sobre ellos. Hay una tarea, si quieres, de años detrás de este libro. Entonces, en el libro cuento anécdotas, trato de que el lector me acompañe a esos lugares, de que conozca a esas personas que yo conocí, de que esté allí en alguna medida, pero también le transmito pues mis sensaciones, mis sentimientos y mis reflexiones, que a veces son, bueno, pues objeto de mucho tiempo y de un análisis bastante profundo de la cuestión. No es un libro de anécdotas, viajes, sino que cada uno de esos temas está razonado, analizado y bueno, y proporcionando, esa es mi intención, al lector, pues datos para que en definitiva ese ha sido mi leitmotiv desde el principio, pues para que sea él el que saque sus propias conclusiones. La verdad es que, digamos, en el sector más inmovilista, por denominarlo de alguna manera, este libro puede dar miedo o no, porque, digamos, nos derriba la idea de progreso que tenemos en la actualidad y no podemos aceptar de alguna forma que estuviesen tan avanzadas ciertas civilizaciones. Siempre nos han dado el esquema de que es lineal el progreso, nunca es cíclico, y que ahora estamos en la cumbre del mismo. No, yo pienso que no. Lo que pasa es que, bueno, esas cosas o esas ideas, esos planteamientos, hay que sustentarlos en los descubrimientos, en los hechos, en lo material. Lo que pasa es que, bueno, pues no es algo mío, pero ya lo han dicho otros autores, junto a la evidencia arqueológica está también la evidencia tecnológica. Es decir, si tú encuentras un tornillo, por decir algo, en un estrato de hace 3.500 años, pues aunque no encuentres la fábrica de tornillos, tienes que deducir que la había, puesto que había tornillos. Es un poco exagerando, pero yo creo que ha habido culturas en el pasado que conservaban fragmentos de un conocimiento, fragmentos, porque se da la paradoja de que, bueno, de que al mismo tiempo, como en la antigua cultura egipcia o como en otras, pues estaban dando muestras de unos conocimientos matemáticos, astronómicos e incluso técnicos muy avanzados en algunas cosas, pues en el resto, el nivel cultural de ese país, de esa civilización en ese momento, en ese tiempo, pues era muy rudimentario. Y es que las cosas no eran como son ahora. El conocimiento estaba en manos de unos pocos, era un conocimiento que no se transmitía, el nivel cultural del pueblo pues era muy bajo. Y esas élites, que generalmente de la casta sacerdotal, que poseían esos conocimientos, sabían que eso era el fundamento de su poder, y obviamente no lo compartían, ni lo publicaban, ni ha quedado escrito, y lo único que tenemos ahí son las obras, que son las que demuestran, bueno, que esta gente algo que no sabemos, ellos sabían, alguna técnica que nosotros no hemos descubierto, ellos tenían. Y al ser algo aislado, pues da a entender que son fragmentos de alguna cultura mucho más antigua, muy desarrollada, de la que no se han encontrado evidencias arqueológicas, lo cual no tiene nada de extraño, porque la arqueología, como la paleontología, pues debe sus hallazgos generalmente a la casualidad. Entonces, bueno, no se excava sistemáticamente a ver qué encontramos, no, se excava cuando se ha producido por un derrumbamiento, por una obra de infraestructura, pues algo que llama la atención. Entonces, a partir de ahí, pues empieza a trabajar. Si estamos hablando de una cultura muy antigua, pues bueno, sus restos estarán muchos metros por debajo de tierra. Y uno de estos lugares que nos puede romper un poco los esquemas o los moldes de pensamiento es Mohenjo-Daro, que es una civilización pues milenaria y que si estudiamos a fondo vemos que tiene un urbanismo pues realmente increíble para aquella época, ¿no? Sí. Y también en ese lugar, sigo preguntando, aparecieron unos sellos un poco extraños, ¿no? ¿Nos puedes explicar estas dos cosas? Bueno, esa cultura sirve como ejemplo de lo que estábamos comentando. Claro. Una cultura de la que no se tenía ni idea hasta bien mediado el siglo XIX, hasta 1860 y tantos o por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, cuando por las obras del ferrocarril de Karachi a Lahore, en Pakistán, pues se descubren accidentalmente pues la existencia de unas ruinas de las que no se tenía ni idea y que además pertenecían a una civilización espléndida que hasta ese momento era absolutamente desconocida. Luego la casualidad o la fortuna pues bueno permitió que ese hallazgo pues no desapareciera y no quedara en el olvido, sino que bueno, pues personas con unos mejores conocimientos se dieron cuenta de la importancia de aquello, y a partir de ahí pues esa cultura del Valle del Indo empieza a entrar en la historia conocida, empieza a entrar en la arqueología actual, y lo que ofrece pues es desconcertante. Estamos hablando de una cultura que era floreciente pues cuando empezaba a florecer la cultura egipcia. Estamos hablando de una cultura muy antigua, extraordinariamente moderna de acuerdo a nuestro concepto, con calles perfectamente urbanizadas, con un sistema de alcantarillado que para sí quisieran muchos pueblos actuales, con unos colosales edificios de los que están los cimientos, pero que tenían una función que no era ni imperial ni sacerdotal, eran simplemente los bancos de entonces, y enormes silos para almacenes para el grano y para otros productos, y que no se han encontrado en Mohenjo-Daro, es la que está siendo más excavada, porque Harappa pues prácticamente la deshicieron para construir con ella cimientos para la vía del ferrocarril. Pues esa ciudad espléndida, posiblemente la capital del Imperio del Valle del Indo y una de las 400 ciudades de mayor o menor tamaño que se hicieron a lo largo de ese río, pues no hay templos, no hay ruinas de templos ni de palacios, no se han encontrado representaciones que merezcan la pena de divinidades. La estatua, el busto más colosal, más grande de la cultura del Valle del Indo, mide 19 centímetros de altura, y sin embargo esta gente que eran artesanos fenomenales, que tenían una metalurgia avanzada, que podrían haber construido estatuas de bronce enormes, fabricaban herramientas y armas de una flexibilidad y una dureza pues magnífica, gente que construía y que tenía una industria colosal para fabricar millones y millones de ladrillos de barro cocido para sus construcciones. Gente con todo ese poderío económico, industrial y técnico, sin embargo, pues da la impresión de que no rendían culto pues a reyes o emperadores, por lo menos de la manera que otras culturas, y tampoco a dioses. Las representaciones posibles de algún dios, posibles, porque todo es mera especulación, pues se reducen a eso, a tres o cuatro sellos de esteatitas, sellos con los que ellos marcaban sus pertenencias, probablemente pues las cajas, sacos de grano, y se han encontrado pues 4.000, 5.000 sellos hasta este momento. Pues en unos cuantos aparece ahí algo que podría ser una figura, que podría ser una divinidad, que podría serlo nada más, y junto a representaciones de los animales de la fauna local, entre los que se incluye el unicornio, que será una de las pistas que yo también quería seguir. Y ahí están, el unicornio forma parte de pues tal vez de la cuarta parte de los sellos, ¿no? Abunda extraordinariamente, y no como un caballo airoso, sino como lo que debiera haber sido, pues un bóvido pues macizo, pesado, pero dotado de un solo cuerno. La leyenda del unicornio, como sabéis sobradamente y también los oyentes, pues floreció en Europa en la Edad Media, y los eruditos hablaban del unicornio como el asno indio, es decir, la pista señalaba que el tema venía de Oriente, venía en efecto del subcontinente asiático, venía de la India. Ahí es tan fascinante esa cultura que, bueno, queda mucho por hablar, pero los últimos trabajos que estoy leyendo, algunos publicados hace un mes en revistas internacionales, pues sobre arqueólogos y los descubrimientos que se han hecho allí y tratando de sacar conclusiones, pues la verdad es que son decepcionantes. No, sigue sin haberse avanzado nada, pues en estos 100 años y pico, ¿no?, que se lleva estudiando la cultura del Valle del Indo. Todo son especulaciones. La escritura que aparece ahí en esos sellos, y que digo que tiene una similitud en una parte, una treintena aproximadamente de esos signos con la escritura rongo-rongo, es una escritura inédita para los arqueólogos y paleógrafos. No se tiene la menor idea, no se parece a ninguna otra, y obviamente pues está sin traducir, lo que permite pues especular cuanto quieras, ¿no? Eso es el misterio, por eso es el libro, es ir en busca del misterio a unos cuantos lugares, quedan muchísimos más. Y bueno, pues a lo mejor este es el primero de una serie de ellos, y si tengo tiempo y ganas. Pues sigues divulgándolo, que bueno, muchos esperamos tus experiencias. Pero en el sentido de estas civilizaciones tan avanzadas, digamos, de forma tan desconocida, esa aparición y desaparición tan extraña, se dice, por ejemplo, de los mayas, que desaparecieron porque el entorno natural pues lo destrozaron, los árboles se quedaron sin árboles. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros digamos, del pasado? Sí, tenemos algo que aprender de él. Pues obviamente el hombre que no contempla su pasado, pues en cierta medida está, o en gran medida, hipotecando su futuro, porque no aprende de los errores. Y los seres humanos seguimos siendo los mismos que éramos hace 5 o 10.000 años. Tenemos las mismas pasiones, las mismas inquietudes, y básicamente somos iguales. Habremos avanzado en lo social o en lo tecnológico, pero a nivel de personalidad, a nivel de sentimientos y a nivel afectivo y demás, somos iguales. Entonces, yo recuerdo hace ya bastantes años que representé a España, a Televisión Española, en el Prix Futura de Berlín. Lo hice en un par de ocasiones, en un par de años, y uno de los documentales que hice para participar en ese certamen, pues fue precisamente con ese planteamiento. Tomaba como modelo algunas de las culturas desaparecidas, en concreto pues me parece que arrancaba con Tiahuanaco, veía cuál era la situación actual, y lo que hacía era si no una comparación, porque no hay elementos suficientes como para establecer un paralelismo, pero sí una reflexión de que corremos el riesgo de que dentro de 2.000 años o 3.000 años, pues nosotros también seamos objeto de la mirada inquisitiva de arqueólogos del futuro, y dicen, esta gente, ¿quiénes eran?, ¿qué hicieron?, o solucionamos nuestros errores, y para eso hay que mirar al pasado, o corremos obviamente el riesgo de desaparecer, como tantas y tantas civilizaciones a lo largo de la historia del mundo. Somos una más. A mí me parece que pensamos que somos el sumum, el ombligo de la creación y de la evolución, pero la verdad es que lo que ahora hacemos pues es lo que menos rastros va a dejar. Las culturas antiguas construían en piedra, dejaban monumentos grandiosos, dejaban lo que ahora dejemos si desaparecemos por un holocausto nuclear, o vaya usted a cualquier cosa de esas que anuncia Dronin en su nuevo código de la Biblia, que ahora está de moda el libro, pues la verdad es que lo que va a quedar no tendrá sentido. Si vuelve a empezar otra vez la cultura a desarrollarse dentro de unos milenios, pues lo he comentado yo en algún sitio, pensaba, esta gente pues tenían devoción por una divinidad que se llamaba Kodak y consumían, quemaban unas varillas de extraño incienso en honor del dios Marlboro, ¿no? Y una de las cosas que imaginamos a las personas que lean este libro En busca del misterio le gustará es que cuentas algunas anécdotas que te han pasado en estos muchos años de viaje, ¿no? Como, por ejemplo, cuando duermes en estos países, pues pueden aparecer arañas o algunos otros animales. Incluso te podemos ver montando caballo. Imaginaos que en estos años de viaje te das un multitud de anécdotas que contar, ¿no? Y cosas, una graciosa y otra no tanto. Sí, estas van surgiendo sobre la marcha. Yo trato fundamentalmente que el libro sea entretenido, fácil de leer, divertido. Y además pues transmitir al lector esa, bueno, pues lo que es la experiencia de compartirla con él y no ocultarle cosas, ¿no? En algunas de ellas pues a lo mejor no salgo bien parado pero bueno, yo creo que en ese sentido el libro es muy honrado y claro, se producen anécdotas, obviamente pues no cuentas todas porque no es un libro de anécdotas ni hay sitio para todas ellas. Pero las que vienen, las que surgen al hilo de todo eso, pues bueno, para que el lector entienda que viajar por ahí estudiando estos temas y haciendo documentales, pues que tiene también un aspecto lúdico, divertido, y otra vez, pues bueno, pues que lo pasan más o menos mal por las tonterías, sí. más triviales, ¿no? Como eso, pues compartir la habitación en un hotel extrañísimo, siniestro y bueno, digno de cualquier adjetivo, pues con un bicho enorme que recorre las paredes y se esconde detrás de un sillón, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Pero eso, el caballo, pues tengo que hablarle de ese caballo, pues le cogí mucho cariño en aquellos días y él era un penco, pues que estaba, yo qué sé, debieron retrasar su ingreso en una fábrica de cola, pues para que lo usara yo durante unos días, ¿no? Había muchas veces por ahí, por esas sierras argentinas, en las que me bajaba del caballo porque me daba pena para aliviarle de mi carga, y yo creo que si hubiera podido, pues en alguna ocasión habría cargado yo con él, ¿no? Pero todo eso forma parte del viaje, y yo quiero que el lector eso lo comparta, y si mientras lo está leyendo pues esboza una sonrisa, pues mira qué bien. Sí, la verdad es que lo mejor es que viva como tú vivías esas anécdotas. El libro es bastante ameno y recomendamos a todos los oyentes tu libro En busca del misterio, memoria de un viaje por la senda de lo desconocido, de la editorial Nautilus. Y nada, darte de aquí las gracias por habernos atendido y desearte suerte que sigas divulgando como lo estás haciendo. Pues Paco, soy yo el que nos da las gracias a ti y a David y por contar conmigo y porque hablemos de mi libro. No sé quién es el autor, quién era Umbral, me parece, ¿no? Sí. No, yo estoy aquí para hablar de mi libro. No, yo estoy aquí para hablar de lo que queráis, pero si se habla del libro, pues mira, mejor. Escribe, lo que pretende es que eso llegue a la mayor cantidad posible de lectores, ¿no? Ya porque vendan muchos libros, que eso tampoco enriquece a nadie, sino porque lo que escribe, lo escribe para compartirlo. Y también, si acaso un adolescente coge este libro y que dice En busca del misterio, ¿esto qué quiere decir, no? Que también dé pie a que gente más joven se inicie. Sí. Y busque, ¿no? Sí, pensando, no pensando en ellos, pero ahí hay muchas reflexiones pues que les vendrían muy muy bien seguramente, sobre todo en no fiarse de lo que otros escriben y tener, agudizar su sentido crítico y no fiarse ni de las voces autorizadas, entre comillas, ni siquiera de mí, ¿no? Esas son pistas, son datos, son reflexiones, pero ahí lo fundamental es lo que uno vea, toque y piense por sí mismo. Bueno, te damos las gracias por estar con nosotros esta noche y nada, nos vemos en otra ocasión. Muy bien, David, muchas gracias y gracias y un abrazo a los dos. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Y en la bibliografía de hoy tenemos, como no, el libro de Fernando Jiménez del Oso, En busca del misterio, memorias de un viaje por la senda de lo desconocido. hablar de Fernando Jiménez de Broso es hacer mención al rostro más popular, más riguroso y querido de estas temáticas en nuestro país. Después de 3 décadas, continúa en primera línea, aportando sus conocimientos e investigaciones a un sector cada vez más especializado. En esta, su última obra, nos propone un apasionante viaje por todo el mundo tras las huellas del misterio, ese ineludible compañero de viaje que ha llevado al doctor Fernando Jiménez del Oso a lugares remotos para poder narrar de primera mano todo cuanto allí acontece. Y como muy bien hemos dicho con Fernando Jiménez del Oso, este programa no es solo dedicado a gente, digamos, culta, mayor, de mediana edad, sino también a gente normal, joven incluso, que escuchan otros programas también de misterio, que cada vez hay menos en la parrilla de programación a nivel nacional o a nivel local. Y bueno, y es solo esa inquietud, preguntarse las cosas, realmente comprobarlas, no creerse lo que una voz autorizada, como muy bien ha dicho Fernando Jiménez del Oso, pues lo ha dicho tal persona que dice que es historiador en la televisión y tiene que ser sagrado lo que dice. Aquí no damos ninguna verdad absoluta, no es un programa para nada dogmático y que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, ha salido la revista Más Allá de este mes, adelantado para el mes de octubre, y bueno, viene junto a la revista Más Allá de la Ciencia un programa informático, El Código de la Biblia, el programa informático que busca mensajes ocultos en la Biblia, precisamente en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Michael Drosny ha sacado 2 libros, este segundo hace pocos meses, en el que nos da bastantes resultados, pues bastante inquietantes, y la revista Más Allá de este mes nos ofrece la oportunidad de instalar el programa informático en nuestro ordenador y empezar a buscar por nosotros mismos esos mensajes ocultos dentro de la Torá, dentro de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Este programa informático le permitirá definir los términos de búsqueda que desee, nombres, lugares, etcétera, y asociados con nuevos términos, y encontrar mensajes ocultos en la versión hebrea original de la Torá o Pentateuco. También podrá especificar fechas o realizar búsquedas temáticas sin necesidad de conocer la lengua de la Biblia. Gracias a un sistema de transcripción latino-hebreo, el Código de la Biblia le proporcionará los resultados de sus búsquedas en pantalla. Su probabilidad estadística le facilitará salvarlos en disco o imprimirlos. Si el futuro está escrito en la Biblia, como dicen algunos, ahora también está en sus manos. Aquí finaliza el programa dimensional. En las próximas semanas tenemos nuevos retos. Ya hemos tenido a Fernando Jiménez del Oso hablándonos de En busca del misterio, de la editorial Nautilus. Próximamente, Tomé Martínez también nos hablará de su libro Tras las huellas del pasado imposible, esas huellas que nos han dejado en el pasado que no comprendemos, pero bueno, vamos a buscar juntos a ver si encontramos una respuesta. Tomé Martínez. Próximamente también Juan Antonio Cebrián hablándonos de pasajes del terror, de su último libro, Juan Antonio Cebrián, del libro Pasajes del Terror, autor de La Rosa de los Vientos, un programa que ha sido quitado de la parrilla de Onda Cero. Próximamente también tendremos, quizás hablándonos de reinas egipcias, a Teresa Bedman, otra autora que, bueno, que nos puede hablar mucho sobre Egipto. Y muchos más autores. O sea, aquí tenemos una gran variedad de personas que pueden estar al teléfono aportándonos pues muchas cosas. nada, recordad que en la página web del programa Dimensional es www.adimensional.org, www.adimensional.org. Y nada más, esto ha sido todo por hoy en el programa Dimensional. Esperamos que haya sido de su agrado. Hoy ha estado con nosotros en el apartado técnico, como siempre, ahí llevando los mandos de este barco, Elena Almudévar, y los micros, Paco Calahorro. Ha sido un auténtico placer, un saludo y muy buenas noches.